chicas de la plaza. Al son de cumbia ya todo es un placer. Formando rueda van todas las parejas, bailan y bailan hasta el amanecer. Llega la noche cerca de la plaza. Al son de cumbia ya todo es un placer. Formando rueda van todas las parejas, bailan y bailan hasta el amanecer. Cielo de luna blanca, cumbia junto al palmar. Cielo de luna blanca, cumbia junto al palmar. Ritmo que trae la noche y la brisa del mar. Ritmo que trae la noche y la brisa del mar. Seguimos bailando, conjunto musical Orlando Escúnez. Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentía cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué iba a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. ¡Qué hermosa que está la fiesta! ¡Baila mi gente! ¡Arriba esa juventud! Trigo verde, trigo. Sabes bien que la esperaba, la primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba. Todo el mundo nos decía que contáramos la historia del amor que nos unía, de esos tiempos sin memoria. Fatigado de esperarla y cansado de soñar. La vi llegar y me dijo arrepentida: olvidemos el pasado, no habrá nunca más partida. Y la besé, no sabiendo lo que haría, un odiarla que sería, por amor la perdoné. ¡Ay, con la última llena! La barra de la paz entre el río con todo el corazón. Baila con gracia, mi tuti ballena. Baila con gracia y al ritmo y al compás. Con los acordes que te da la cumbia, así tú bailando, así me contagias. Baila con gracia, mi tuti ballena. Baila con gracia y al ritmo y al compás. Con los acordes que te da la cumbia, así tú bailando, así me contagia. Con tu belleza, mujercita sin igual, con tu belleza te pareces a la flor. Con tu belleza, mujercita sin igual, con tu belleza te pareces a la flor. La flor más bella que me da linda fragancia, tu perfume, tu elegancia da calor a mi existir. La flor más bella que me da linda fragancia, tu perfume, tu elegancia da calor a mi existir. Una paloma le dio una carta pa' que le entienda. quiero salir este domingo contigo. Por favor te lo pido, no me hagas sufrir. Vida mía, quiero salir este domingo contigo. Por favor te lo pido, no me hagas sufrir. Caminaremos muy juntos por la ciudad y al caer la tarde regresarás a tu hogar. Tus manos suaves junto a la mía estarán. Besaré tus labios para ver lo que sienten por mí. Vida mía, quiero salir este domingo contigo. Por favor te lo pido, no me hagas sufrir. Vida mía, quiero salir este domingo contigo. Por favor te lo pido, no me hagas sufrir.